Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 7 minutos, hoy jueves 21 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 16, días transcurridos, 113 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 23 grados centígrados. Húmedo el día, pero bonito, medio soleado. Dice uno que un gusto salir en un día como este a esta gran Ciudad de México. Sin embargo, las marchas, los bloqueos, las manifestaciones, siempre a la orden del día. El día de hoy, el Instituto Politécnico Nacional, los estudiantes se manifestaron en todo lo que es Avenida Melchor Ocampo, lo que es el circuito interior, protestando en contra de qué. El que se desaparezca el Instituto Politécnico Nacional. 10 de 19 vocacionales entraron en paro. Los jóvenes no tienen muy claro y sí tienen información distorsionada en cuanto a que el Instituto Politécnico Nacional pretendería desaparecer las vocacionales. Esto no es cierto, sin lugar a dudas. El Instituto Politécnico Nacional sigue dependiendo de la Secretaría de Educación Pública, como desde un inicio de su creación en los tiempos de Lázaro Cárdenas, 1938, hasta la fecha no ha cambiado su estatus. Todo sigue completamente igual. Lo único que sí se hizo es pasar de la Subsecretaría de Educación Superior el control del Instituto Politécnico Nacional al Secretario de Educación Pública, pero queda siempre dentro de lo mismo de la Secretaría de Educación Pública. Un malentendido que ha propiciado que miles de jóvenes queden sin clases. Han cerrado las vocacionales. Ojalá que se llame a la reflexión y que reanuden las clases, porque los que pierden a final de cuentas son ellos. Temas importantes que vamos a tener, además de este, es precisamente la propuesta que ha hecho el senador Francisco Búrquez con respecto a bajarle el sueldo a todos los funcionarios de todos los niveles, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Vamos a platicar con él al respecto. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Secuestro disminuye 11.5% en marzo, reporta la Comisión Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación. Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara a Universitaria Michoacana para garantizar que su educación sea gratuita. Ordena Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionar al Partido Verde por mensajes de apoyo en Twitter enviados por famosos y celebridades durante las elecciones del año pasado. Acción Nacional apoyará desafuero de la diputada sinaloense Lucero González solo si se comprueba el delito que presuntamente cometió, dice Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Se desploma popularidad del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, 64% lo desaprueba según encuesta de la revista Proceso. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece bien, nos vamos directo a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Allá en el Senado de la República aprueban ley que dejará libre a sentenciados por robo por hambre. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Así es, Eduardo. Pues los senadores en comisiones aprobaron la Ley Nacional de Ejecución Penal por lo que al momento de entrar en vigor las personas que hayan sido sentenciadas por delitos denominados robos de hambre, así como las mujeres que hayan sido sentenciadas por posesión de marihuana, podrán obtener su libertad de inmediato. Los senadores y senadoras destacaron que lo fundamental de esta ley es que la sentará las bases para el tratamiento de las personas recluidas, ya que los prisioneros gozarán del respeto de sus derechos humanos, educación, deporte, recreación y trabajo. En el dictamen, aprobado por unanimidad, se indica que debe considerarse la reducción del uso de la prisión y su aplicación solo para reincidentes, delitos graves, delincuencia organizada o cuando otras medidas no aseguren la adecuada construcción del proceso penal. En el dictamen aprobado se indica que los detenidos por secuestro o pertenecientes a la delincuencia organizada purgarán su condena en espacios especiales ubicados en los centros penitenciarios. Se hace referencia a que podrán ser trasladados a otros centros penitenciarios, se les cambiará de dormitorio, de módulo, de nivel, de estancia y de cama. Se sujetarán a restricción del tránsito en el interior de los centros penitenciarios, estarán sujetos a vigilancia permanente, se les podrán restringir las visitas familiares e íntimas, así como las comunicaciones al exterior. Esta es mi información, Eduardo. Muy completa, Francisco Montaño, agradezco tu información y tus opiniones. Vamos a Presidencia de la República. ¿Tenemos Presidencia de la República? Así es. El presidente Enrique Peña Nieto hoy en día habló sobre la legalización de la marihuana. Que ya había estado en la Organización de las Naciones Unidas. Y presentó un punto para romper con este paradigma de la penalización de la marihuana, ¿no? Así es, que sea de uso medicinal solamente o que algunos ingredientes contengan marihuana. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto habla sobre la iniciativa que propone que considere el delito de la posesión para uso personal hasta 28 gramos de marihuana. O sea, aquellas personas que porten hasta 28 gramos de marihuana no podrán ser detenidas. Así es. Y permitirá la libertad a sus consumidores que actualmente se encuentran presos o sujetos o a proceso de haber portado cantidades de marihuana inferiores a 28 gramos, indicó el presidente. Sí, porque hay que recordar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes penales se establece que el consumo de la marihuana y de los estupefacientes no es un delito. El delito es comercializarla, producirla en este momento y transportarla. Pero el consumo no está penalizado. Lo que podría propiciar con este cambio de paradigma que aquellas personas que están purgando penas por haber sido sorprendidas consumiendo o portando menos de 28 gramos de marihuana, salgan libres. Así es. También expresó que este tema es para la sociedad, para algunos de la sociedad, es como un tabú, porque especificó que hablar de este tema o de este tipo de legalización es un avance que está haciendo su gobierno. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró el día de hoy que va a mandar una iniciativa al Congreso de la Unión, es decir, a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, esa iniciativa en el tema de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para que se puedan realizar estos cambios. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 15 minutos. Regresamos con información de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con Rubén Labastida. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Bueno, pues tenemos que hoy el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó el grupo de asesores extranjeros, o mejor dicho, externos, que colaborarán en la redacción del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Que no extranjeros, ¿eh? No, extranjeros no, exteriores, ¿no? Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, será el coordinador de dicho grupo y lo integrarán Carlos Mancera, Hilda Trujillo, Mario Melgar, Miguel Carbonell y Rolando Cordera. Y bueno, pues aquí tenemos toda la lista, usted la va a poder ver en el punto crítico, que son exactamente 20 personas las que van a estar en este, pues en este, los redactores, ¿no? Exactamente, para redactar la Constitución, conformado por exactamente 20 personas. Bueno, ya el tema de la Constitución Política de la Ciudad de México va tomando mucha fuerza, toda vez que el 5 de junio se van a realizar ya las elecciones para decidir quiénes van a ser los miembros del constituyente. Muchas personas decían que para qué gastar tanto dinero como se le está metiendo a este proceso, si se podrían haber elegido de los actuales diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esto obviamente obedece a que los diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tendrían el tiempo y la capacidad para desarrollar precisamente la nueva constitución, y eso se ha establecido en un constituyente que serían personas de la misma sociedad de esta Ciudad de México que estarían influyendo para definir una constitución de avanzada. Tenemos a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro compañero y analista político del periódico El Punto Crítico, en la Cámara de Senadores. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues fíjate que aquí en los trabajos en la Cámara de Diputados siguen a tambor batiente porque ya faltan pocos días para que termine el periodo ordinario. Y uno de los temas que está, como tú desde ayer lo atinadamente comentabas, está dando debate es el tema este de la ley 3-3. Siguen los debates y los acuerdos y desacuerdos entre las bancadas parlamentarias para ver si llega a feliz puerto este tema, Eduardo. ¿Y ya le bajaron de todo, de tono, o siguen comentadas de madre? Pues mira, ya es al parecer una moneda de cambio entre los grupos parlamentarios el aprobar esta ley para tratar de sacar algunos otros dictámenes. La semana decisiva será la semana que viene, Eduardo, porque el periodo termina oficialmente el 30 de abril. Bueno, y le tienen que meter velocidad si es que quieren que realmente se realicen los cambios pertinentes a fin de que se acote la corrupción, ¿no? Así es, Eduardo. Bueno, le van a meter velocidad que las sesiones están programadas para martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Se rumora que podrían inclusive sesionar viernes o sábado, dependiendo de los acuerdos o desacuerdos entre los coordinadores parlamentarios. Bien, pues ahí está la información, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Agradecemos el detalle y tus comentarios. Un gusto saludarte, Eduardo, a ti en el auditorio. Igualmente, ya ve usted, Cámara de Diputados está trabajando en el tema de el anticorrupción. Ahora nos vamos con Israel Aldave, él es subdirector editorial del periódico Marcha. El tema es Pajaritos, Veracruz, Pemex, esta planta de PMB, donde hubo una explosión el día de ayer. Ya las autoridades, el gobierno del estado, los mismos funcionarios de Petróleos Mexicanos y de la empresa esta que es socia de Pemex, PMB, que han salido a darnos el reporte, ¿no? El primer reporte es que hay 3 muertos, 88 heridos y que ya se tiene controlada la situación. Sin embargo, empleados de la paraestatal de Pemex Me comentaban el día de hoy por la mañana que en la planta donde se suscitó la explosión hay muchísimos cuerpos despedazados, personas fallecidas, que ellos estiman que sea entre 60 y 70 personas fallecidas. Y también nos hablan de más de 88 personas desaparecidas. Israel Aldave, tú estás ahí en Veracruz, muy cerca del lugar y de la situación. Cuéntanos qué has percibido. Hola, Eduardo. Primero te voy a actualizar la cifra. Al mediodía, las autoridades de Pemex, del gobierno de Veracruz y de la Secretaría de Gobernación han actualizado los números. De manera oficial. Así es, el número de muertos aumentó a 13 personas fallecidas. O sea, ya llevan 30 identificados. No, 13 personas fallecidas. Ajá, 13 personas fallecidas ya identificados y comprobado. Así es. Además, hasta el mediodía había 136 personas hospitalizadas, pero por ahí de la una de la tarde, según la fuente de la jurisdicción sanitaria de Coatzacoalcos, donde está el complejo petroquímico, fueron dadas de alta 108, por lo que permanecen en este momento 28 personas hospitalizadas, Eduardo. ¿El estado de estas personas se reporta grave o estable? Es lo que no han precisado las autoridades, aunque el día de ayer, justamente por las charlas que hemos tenido con familiares de los empleados de estas empresas que son subsidiadas por Petróleos Mexicanos, que tienen su base de operaciones ahí en el complejo, pues decían que algunos de ellos son graves. Justamente hoy un poco ya hablando de los incidentes que han generado en torno a la tragedia, a la desgracia ahí en el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, es que ha habido incluso enfrentamientos entre los familiares de las personas desaparecidas y elementos de seguridad de fuerzas federales como el Ejército Mexicano, que están realizando una custodia en los alrededores del complejo petroquímico porque las autoridades de Petróleos Mexicanos no les han dado reporte de sus familiares. Justamente el día de hoy, te decía yo, entraron vehículos de estos que utiliza el Estado Mayor Presidencial. Los familiares pensaron que era el gobernador Javier Duarte, gobernador de Veracruz, y comenzaron ahí a pedirle que bajara y todo. En realidad no iba ninguna autoridad, salvo gente del Estado Mayor Presidencial, porque se estima que el día de hoy el presidente de la República, como lo anunció en este foro de esta mañana, haga una visita a las instalaciones del complejo Pajaritos junto con el director de Pemex y el gobernador de Veracruz, Eduardo. Sí, me decían que se estima que llegara como a las 6 de la tarde ahí a Coatzacoalcos, Veracruz, el señor presidente Enrique Peña Nieto, para realizar una inspección en in situ, ¿no? Sí, así es, porque había cierta preocupación, digámoslo así, porque en el complejo petroquímico aún prevalecían condiciones, digamos, de inseguridad. Por sigue este momento, escuchando. Se produjo después de la explosión en esta planta de producción de estas sustancias, Eduardo. Sí, que me comentaban que son residuos de esta fibra de vidrio con clorato, ¿no? Y que sí produce quemaduras en la piel y daña inclusive la ropa. Oye, Israel Roldán, con respecto a los desaparecidos, me comentaban algunos familiares del personal que trabajaba en esta planta o que siguen trabajando en esta planta, que están desaparecidos más de 88 personas, ellos estiman poco más de 100 personas. Pues mira, te voy a hablar de la cifra oficial. Hasta el momento decían las autoridades, en una reunión clave que tuvieron hace que será 4 horas ahí muy cerca del complejo, en el Palacio Municipal de Coatzacoalcos, hablaban de 18 personas desaparecidas. Ahora, lo que dice la gente en el sitio es que esa cifra está muy reducida. ¿Por qué? Porque según reportes, son muchos más los trabajadores que operan para estas empresas subsidiarias de Petróleos Mexicanos ahí en el lugar, ¿no? Y que no han sido vistos. Por eso, justamente los incidentes que se han generado afuera del complejo, porque pues no sabe nada y las autoridades, dicen ellos, están escondiendo la cifra real, por lo que le han exigido, y seguramente va a ser la exigencia en unas horas cuando el presidente Enrique Peña Nieto esté por el lugar, de que no se esconda las cifras, de que no se maquillen, y además de todo, que se diga qué pasó con sus familiares, que no aparecen. Pajarito se encuentra a unos 40 a 60 kilómetros de distancia del centro de la ciudad de Coatzacoalcos. ¿Cómo has percibido la reacción de la población de esta ciudad, Coatzacoalcos y Minatitlán, que son las directamente afectadas? El comercio, la vida diaria de quienes habitan esta ciudad, ¿cómo se ha desarrollado? El día de ayer, en verdad que había preocupación de la población de las ciudades que rodean al complejo, digámoslo, Coatzacoalcos, sobre todo Minatitlán y Cosoleacaque. ¿Por qué? Porque las autoridades del complejo, la jurisdicción sanitaria, Protección Civil del gobierno de Veracruz, había alertado que, pues, si no tenían, digamos, que exponerse al ambiente, pues no lo hicieran porque... Que no salieran a las calles, ¿no? Así es, porque la nube tóxica estaba incluso sobre el centro de Coatzacoalcos, sobre los comercios, muchos de ellos salieron afectados, se reventaron cristales, ventanas, al momento de la... ¿De la explosión? Ya de ayer el mismo gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Educación, ordenó la suspensión de clases en los planteles educativos de estos municipios y otros más que están muy cercanos al complejo. Y bueno, ya el día de hoy por la tarde, la misma autoridad educativa anunció que podían volver al regreso a clases. Sin embargo, por ejemplo, hoy en la mañana algunos trabajadores se presentaron al complejo y los más cercanos al sitio de la explosión fueron... desalojados, les dijeron que no tenían que estar ahí por esta cuestión de la nube tóxica, Eduardo. Me comentaban especialistas en el tema que en función de los recortes presupuestales tanto de Pemex como de esta empresa PBM, se habían también tenido que hacer recortes en materia de seguridad. ¿Qué apreciación has tenido tú al respecto? Lo que se dice en el sur de Veracruz es justamente eso. Además de lo que han hecho mucho hincapié los familiares es de la falta de mantenimiento a estas instalaciones, ¿no? Recordarás que hace no mucho entró en operaciones esta empresa nueva junto con Petróleos Mexicanos a operar alguna parte, no recuerdo la cifra ahora, 30% del complejo Pajaritos, y justamente es la exigencia ahora, ¿no? El por qué no se le habían invertido recursos a esta situación del mantenimiento de las instalaciones, Eduardo. Y que ha ido poniendo en peligro la vida y la integridad física de los trabajadores de estas plantas, sin lugar a dudas. Israel Roldán, ¿a alguna otra información que sientas adecuado dar a conocer a nuestros radioescuchas? Pues me parece que habrá que estar pendiente de la gira del presidente, la visita en sitio, porque bueno, eso habrá de alguna manera de despejar inquietudes a familiares, que son, digamos, la parte más preocupada por esta situación, de familiares que están heridos y que no, y otros que no aparecen, ¿no? Sobre ellos, bueno, a que la reunión esta tendrá que, pues digamos que aclararse un poco esta situación y pues la cifra en realidad de las personas fallecidas y de los que están lesionados, Eduardo. Que lo mejor es que nos digan las cosas como son, ¿no? Dice el dicho, la neta de la neta, ¿para qué nos quieren tapar el sol con un dedo? Israel Roldán, vamos a estar al pendiente de tu información. Te pediría si nos hicieras el favor de mandar un reporte a redacción elpuntocritico@gmail.com para que lo podamos consignar. Y otra cosa, Eduardo, que nos digan qué fue lo que ocasionó la explosión, que es lo que nos ha dicho. Sí, que de entrada, fíjate que algunos de los trabajadores con los que tuve oportunidad de platicar hoy en la mañana me decían que fue por el incremento de presión y que las tuberías, por falta de mantenimiento, no las soportaron. Ojalá que se tome cartas en el asunto y se puedan corregir ese tipo de acciones, ya que la vida de los trabajadores es sumamente importante y además la vida de quienes habitan en toda esta zona. Así es, Eduardo. Seguiremos pendientes y con gusto te mantengo al tanto. Muchísimas gracias, Israel Roldán, subdirector editorial del periódico Marcha, desde allá, desde Veracruz, en Coatzacoalcos, donde se está viviendo palmo a palmo toda esta tragedia. Vimos que el día de ayer en México se tomó esta noticia, pero con muchísimo dolor. Sin embargo, los medios en su mayoría han venido manejando las cifras oficiales, donde nos reportaban solo 3 muertos, siendo que los mismos empleados dicen que dentro de la planta hay restos, pedazos de cuerpos humanos

públicos para la clase política. Esto es para partidos, para el Congreso, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, Presidencia de la República y el Instituto Nacional Electoral. Pero después ya, como una iniciativa en la Cámara de Senadores, presentamos directamente una modificación a la legislación de partidos para reducir al 50% el presupuesto de los partidos. Y esta se ha quedado sin discutirse en las comisiones, y el día de hoy presentamos una excitativa. Esto es un instrumento que hay en la Cámara de Senadores para que el presidente de la Cámara y la mesa directiva instruyan y presionen y obliguen a las comisiones dictaminadoras a sacar adelante este dictamen. Esto pues es para ejercer la presión. Viene en septiembre nuevamente la discusión y es reducir el 50% del presupuesto a los partidos. Vemos cómo entre más recursos han recibido año con año los partidos políticos, más lejos de la gente están. Estamos peleándonos por ver quién está más desprestigiado, si los policías o los políticos. En ese sentido, vemos que el dinero no es necesario para los partidos políticos y para la clase política, y por ello vamos a seguir luchando, y esto esperemos nosotros que haga que se acelere la manifestación de este dictamen para que pues se cumpla con la gente y con ese enojo tan fuerte que tiene la gente sobre el uso de los recursos públicos. Con esta iniciativa que estás presentando, que como nos decías, es que una incitativa. Excitativa, sí, es un instrumento que existe para acelerar el que se falle en el trabajo de una comisión que recibió una iniciativa. O sea que les estás diciendo a tus compañeros senadores y a los diputados que no se hagan, ¿no? Que se pongan a trabajar sobre el tema. Que se manifiesten a favor o en contra. Vemos que ha estado muy peleada esta ley de 3-3, donde hasta mentadas de madre se han proferido en la Cámara de Diputados y ya se la mandan a la Cámara de Senadores. También esta ley anticorrupción que al parecer va mochada y recortada. Con esta iniciativa que tú presentaste desde el año pasado en octubre, ¿de qué manera podría ayudar y evitar que se sigan manejando los niveles de corrupción a nivel político y reestructurar, que no sigamos pagando todos los ciudadanos mediante impuestos estas cargas onerosas que realmente nos están partiendo, senador? Pues mira, es parte de lo mismo. Esta iniciativa 3-3, que es una iniciativa ciudadana que esperaba juntar 120,000 firmas para que fuera obligatorio por parte del Congreso el tener que procesar esa iniciativa desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, pues juntó más de 600,000 firmas. Y pues ya ahorita se está discutiendo el Sistema Nacional de Anticorrupción, y en esas discusiones pues se decidieron varias cosas importantes gracias a esa presión ciudadana de muchas organizaciones de la sociedad civil que pusieron contra la pared al Congreso al discutir el Sistema Nacional de Anticorrupción. Y tanto el PAN como el PRD se manifestaron a favor, hicieron un apoyo público de incluir en el Sistema Nacional de Anticorrupción esta iniciativa popular 3-3. Por lo tanto, ahorita también se acordó otra cosa. Están participando las organizaciones de la sociedad civil, estas decenas de organizaciones que estuvieron presentes en ese 3-3, están también siendo invitadas en una forma de parlamento abierto, se llama, en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay una presión muy fuerte para sacarlo antes de que termine el periodo la próxima semana. Por supuesto que ya hubo un levantón de la mesa del PRI y del Partido Verde que no quisieron seguir adelante con la discusión. Es obvio que esto, si lo logramos y tiene fecha límite hasta el 18 de mayo, pues sería un golpe muy fuerte contra esa corrupción que está ofendiendo a los ciudadanos, que está imponiendo en peligro a la democracia, porque pues no podemos seguir así. Y si pensamos que no pasa nada en México, pues no basta ver nomás lo que está pasando en Brasil, donde está a punto de ser destituida la presidenta por corrupción, y lo que pasó aquí en nuestro vecino Guatemala, donde se destituyó al presidente de la República. Nunca había pasado eso ahí en Guatemala. En fin, Yo creo que estos movimientos son positivos y están siendo alentados por medios de comunicación como el tuyo, que le dan voz a la gente, y la gente está muy molesta, y eso está haciendo que se eleve el nivel de presión sobre la clase política para que haya esos cambios y se combata la corrupción. Senador Francisco Burques Valenzuela, los ciudadanos, como bien dices, no podemos quedarnos nada más como los chinitos mirando, ¿no?, a la expectativa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué nos recomendarías que hagamos los ciudadanos para apoyar tu iniciativa y no dejarla en la congeladora como se encuentra en este momento? Bueno, uno es volver a firmar, los que no lo hayan hecho, en la plataforma www.change.org/50-, www.change.org/50-, y firmar, sumarse para seguir aumentando el número de mexicanos que están conscientes. Y la otra es a través de los medios de comunicación como el tuyo, que se sigan manifestando en redes sociales. Y aquí les diría yo, ¿qué es lo que se puede hacer con estos 16 mil millones de pesos? Sería el equivalente a hacer el Fondo Nacional de Emprendedores. Claro, por supuesto. Me están llegando twitters y mensajes preguntándome cómo te pueden contactar o de qué manera pueden conocer la iniciativa de ley que se presentó, por un lado, y por el otro lado, cómo pueden adherirse a tu propuesta. www.change.org/50-. También puedes ver información al respecto en Facebook, en Pancho Burques, también en Twitter, en Pancho-Burques-. Les sigo diciendo que estos 16 mil millones de pesos que se podrían reducir, y les digo que no pasa nada desde el punto de vista político, y los ciudadanos sí ganan mucho, 80 veces el presupuesto para invertir en infraestructura educativa, sería tanto como 5.300 pesos mensuales a las familias que tengan en su seno una persona con capacidades diferentes, o también podría ser que va a darle 6.000 pesos al año a todas las familias de los 11 millones y medio de personas en pobreza extrema. Vemos que con estas acciones podemos ir resolviendo mucho de las cosas, pero la gente siga manifestándose en redes sociales y siga participando en programas como el tuyo, que dan voz a la gente que aparentemente está aislada, pero que eso verdaderamente puede generar una presión fuerte a la clase política, y que veamos que en el próximo presupuesto, pues el presupuesto de los partidos esté a la mitad. Pues mira, senador, sin lugar a dudas tenemos que incentivar la participación de los ciudadanos. Es de suma importancia. Ustedes, como representantes del pueblo, indiscutiblemente que tienen la voz ahí en el Senado de la República, pero el apoyo de los ciudadanos es fundamental. Te agradezco infinitamente el que nos hayas dado el panorama de lo que está sucediendo en el Senado de la República, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre los temas. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el de Pemex, el de Pajaritos. En el Senado de la República, el día de hoy hubo manifestaciones donde se solicita que rinda cuentas Pemex al respecto de las inversiones en la parte de seguridad y prevención. ¿Qué opinión te merece lo que sucedió en Veracruz, en esta planta procesadora PBM, que es socio de Pemex? Pues mira, Pemex es una empresa que es del gobierno, no puedo decir que es de los mexicanos, y que ha estado sujeta a una gran corrupción, a un despilfarro, a costos elevadísimos. Pemex, ni cuando el barril de petróleo estaba a $100, podía generar utilidades. Es un monopolio que prácticamente está condenado a desaparecer. La gasolina en México cuesta el doble que cruzando la frontera en Estados Unidos, donde el gobierno no es dueño del petróleo. Entonces, ¿qué caso tiene que una empresa sea del gobierno? Pues cuando las empresas son públicas, pues lo que estamos viendo es que no son de los ciudadanos, son de los políticos quienes se sirven. Entonces, vamos a ver que se tiene que transformar Pemex, que Pemex tiene que presentar un planteamiento para no solamente ser rescatado y meterle más dinero de los ciudadanos, sino a ver cómo lo vamos a reconvertir a esa empresa para que no esté costándole a los mexicanos cuando debería estarles pagando, y no solamente dinero, sino mucho dinero a la gente. Y que ojalá que se haga una empresa

zonas más concurridas de la urbe metropolitana, ya que en ella hay gran cantidad de empresas y centros comerciales. Vecinos y empleados de la zona denuncian que en recientes años los asaltos se han incrementado debido a que los túneles y puentes que existen para arribar a la zona normalmente se congestionan y los asaltantes usan motocicletas para efectuar el delito y posteriormente huir con mayor facilidad. Locatarios del mercado agrícola oriental bloquearon por más de una hora ambos sentidos de la avenida Rojo Gómez a la altura de Sur 16 en la delegación Iztacalco en protesta por la construcción de un supermercado en la zona. Los comerciantes cerraron el paso que fue liberado antes de mediodía, luego de que los comerciantes llegaran a un acuerdo con autoridades del gobierno capitalino, informó la Secretaría de Gobierno. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Eustacio Tarcisio Lorenzo Marcos, exalcalde de San Felipe Xochiltepec, habría sido asesinado anoche por sicarios armados con cuernos de chivo en el municipio de Izúcar de Matamoros. Por su parte, los candidatos a la gubernatura de Veracruz, el priista Héctor Yunes Landa, el independiente Juan Bueno Torio y Cuitláhuac García de Morena lamentaron la explosión que se registró la tarde de ayer en el complejo petroquímico de Pajaritos, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Y finalmente, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sergio Herrera Concha, presentó el programa de obras 2016 del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Tabasco ante socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Expuso que la Secretaría Federal reportó que ejercerá este año 1,488.9 millones de pesos sobre el programa de construcción y modernización de carreteras. Señaló, en esta área se mantuvo el presupuesto de 795 millones de pesos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, a propósito de la tragedia que sucedió en Ecuador, el presidente de este país asegura que la situación está cada vez más controlada. Así lo afirmó Rafael Correa, el mandatario de Ecuador, que aseguró que la situación ya se ha ido calmando pese a la cantidad de fallecidos y heridos después de que este sismo de 7.8 grados haya devastado esta zona del país. Un terremoto que ha dejado alrededor de 570 fallecidos y miles de heridos. Ya las cifras siguen aumentando conforme pasan las horas y en estos momentos, después de el tiempo transcurrido, solo se esperan milagros y se han reportado incluso que hay personas y niños que han sobrevivido más de 120 horas debajo de los escombros. De esa manera, el gobierno de este país ha decidido aumentar los impuestos para reconstruirlo tras el terremoto. Rafael Correa anunció el día de ayer un incremento del IVA y la aportación de un día de sueldo para quienes ganen más de $992, debido a que la destrucción en cuanto a infraestructura es del 85% y se requerirán millones de dólares para poder nuevamente habilitar incluso las calles. Entre otras cosas, agradeció a Colombia, Cuba, España y México que enviaron todo tipo de especialistas en rescate y afirmó que un equipo traído por los profesionales mexicanos ayudó a encontrar con vida a 6 personas que estaban atrapadas entre los escombros. Y vámonos a Nueva York, donde se sigue discutiendo la política sobre las drogas en esta gran cumbre organizada por las Naciones Unidas, donde varios países han replanteado su política con respecto a este tema. Por su parte, el presidente Santos de Colombia defendió hoy en esta cumbre el fracaso de la llamada guerra contra las drogas y consideró que es hora de replantear, de rehacer las políticas ante este problema. Dice que sí hemos aplicado una receta basada principalmente en la represión, por tanto tiempo sin resolver el problema. Es hora de replantear ese tratamiento, dijo el presidente colombiano ante la cumbre sobre las drogas que celebra la ONU esta semana, donde este último país suramericano mencionado, incluyendo también a Guatemala y México, han puesto sobre la mesa y han figurado como promotores de la primera en su tipo desde 1998 para discutir el uso lúdico de la marihuana. Y por otro lado, otro país que se acercó a esta cumbre en medio de una crisis crisis es Brasil. Dilma Rousseff viajó a Nueva York a última hora para denunciar ante la ONU que sufre un intento de golpe de Estado. El avión presidencial partió de Brasilia cerca de las 10:20, con casi una hora de atraso sobre la programación inicialmente prevista, y llegará a Nueva York el día de hoy por la noche. Así lo informaron fuentes oficiales. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. ¿A poco sabes tanto? ¿A poco estás tan bien informado? ¡Claro! Y te lo compruebo, mira. ¡Explosión en Pemex! Ok, está bien. Protestan politécnicos exigiendo a la SEP saque las manos de sus planes de estudio. Ok, está bien. El grupo argentino concluye que los normalistas no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula. Ok, está bien. Vienen más despidos petroleros. Ok, está bien. ¿Está bien? ¿Por qué va a estar bien? Está muy mal. Mientras yo estoy muy bien informado, tú no tienes conciencia de lo que está mal en este país. ¡Hasta pareces político! Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Al cierre de febrero de 2016, el índice de capitalización de la banca múltiple se ubicó en 14.52%, con un coeficiente de capital básico de 12.99% y un coeficiente de capital fundamental de 12.70%. En su informe trimestral, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que todas las instituciones en operación en nuestro país se ubican en la categoría 1 de alertas tempranas y cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización de 8% más el suplemento de conservación de capital de 2.5% constituido con un capital fundamental. Y bueno, así significa que la banca múltiple tiene sus finanzas sanas. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en pesos y centavos, Rubén Labastida, el cierre del tipo de cambio del dólar y el peso. Hoy ¿cómo quedaron? A la compra en 17 pesos el dólar en Banamex, a la venta en 17.75. La bolsa mexicana de valores. La tenemos en 45,556.65 unidades. Las reservas internacionales al 15 de abril quedaron en 177,665 millones de dólares. La mezcla mexicana del petróleo, Rubén. Esa la tenemos en 33.91 dólares el barril. El oro y la plata. 27,000 pesos la onza de oro, y la plata de libertad la tenemos en 300 pesos la onza, se mantienen igual. ¿Visión laboral lo tenemos o no tenemos visión laboral? Bueno, nos vamos a visión laboral. Laboral. Con Javier Cerón. El Pleno del Congreso del Trabajo se declaró listo para la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en el que se espera la concentración de más de 5,000 trabajadores de las diferentes organizaciones del movimiento obrero organizado. En este sentido, el presidente del Congreso del Trabajo, Ramón Humberto Ojeda, encabezó a los dirigentes y se definió la estrategia y la logística que iniciará a las 8 de la mañana. El acto central empezará a las 9 y terminará 45 minutos después. Los principales oradores serán Fernando Salgado, integrante secretario general de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México, Amador Monroy, quien es presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Congreso del Trabajo, integrante de la CTC, Alejandro Mondragón, también integrante de la Federación de Trabajadores del Estado de México, principalmente quienes serán los oradores centrales de este acto, y en donde se abordarán temas como la justicia laboral, los salarios, la ley federal del trabajo y principalmente los retos que tiene el movimiento en el presente año, así como la política económica del actual gobierno. Por otra parte, también quedó claro que el movimiento obrero organizado tendrá esta concentración en el Zócalo capitalino, para lo cual ya cuenta con los permisos correspondientes del gobierno de la Ciudad de México. En otro tema, precisamente en justicia laboral, siguen los despidos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde por lo menos ya van 400 trabajadores, y ya es notable el rezago, según comunicaron algunos trabajadores activos, porque los expedientes se han acumulado y por lo tanto pues ni hay justicia ni pronta ni expedita, y uno de los principales temas es la falta de personal. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Serrano Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico. Nadia, ¿en qué está trabajando la redacción del periódico? Buenas tardes, Eduardo. Pues dándole seguimiento al tema de lo que sucedió ayer en el, sobre la tragedia en la planta Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Y bueno, ya se pronunciaron las fuerzas parlamentarias de todos los partidos y dicen es producto del descuido institucional que se deriva de contratos inexplicables entre Pemex y empresas favorecidas con la apertura del mercado petrolero a la iniciativa privada. Y bueno, esto lo manifestaron los diputados federales, que también exigieron se investigue a la industria propiedad de Antonio del Valle. Y bueno, esto fue hoy en la mañana al iniciar sesión ordinaria y se pronunciaron porque el gobierno federal dé a conocer el contenido del contrato que Pemex estableció en 2013, que arrebata el control accionario al Estado mexicano de la planta Pajaritos, otorgándole el 58% de este a la empresa y dejando solo el 42% a Pemex. Y bueno, vamos a darle seguimiento a este tema y bueno, el día de mañana podrán leerlo en la edición del periódico El Punto Crítico, Eduardo. Que sin lugar a dudas, Nadia, se perdió la rectoría del Estado sobre las empresas, porque ahora resulta que somos accionistas o el Estado mexicano es accionista minoritario de las grandes empresas que supuestamente eran de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Nadia Hernández Soto, por este adelanto. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Hoy tenemos en la portada administración errónea en Petroquímica, Pajaritos causa explosión. Sí, sin lugar a dudas, lo que comentábamos en este espacio es que con los recortes se ha hecho también recortes en toda esta parte de la seguridad, la prevención. Han dejado, como ya nos comentaba el senador Francisco Burques, han dejado de realizar los programas de mantenimiento. Y a la postre vemos este tipo de situaciones que son explosiones, derrames de petróleo, que no son la primera vez que sucede. Nada más en este año ya se llevan 4 explosiones en diferentes empresas y lugares de la República Mexicana que pertenecen a Pemex. ¿Hasta dónde se va a seguir tolerando que no se mantengan los niveles de seguridad que deben estar establecidos por protocolo para salvaguardar las vidas y la integridad de quienes trabajan y viven cerca de estas plantas? Tenemos que poner el dedo en la llaga. No podemos dejar que quienes están al frente de la política o de la administración pública hagan lo que les pega la gana. La conciencia social es la que debe mantenerse. Rubén Labastida, estamos en contacto. Gracias. Aquí andamos a la orden. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Les recuerdo, busque el periódico El Punto Crítico en las redes sociales, en internet www.elpuntocritico.com. va a encontrar información realmente útil para la toma de decisiones. Si desea seguirme en Twitter, @RamosFuster con TH, haga sus comentarios, sus denuncias. Las hago mías, las hacemos nuestras, las investigamos y le aseguro que las damos a conocer a través de nuestros medios de información. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.